된다. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, aguante. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Aguante Informativo Rojo. Sí, desde Radio Roja, desde la 90.1, estamos... No me estoy escuchando, pero yo creo que estoy saliendo. Estamos aquí en la 90.1, les decía, en radioroja.com.ar, haciendo El Aguante Informativo Rojo junto a Maripi. ¿Cómo estás, Maripi? Buenas tardes. Hola, acá estamos. Muy buenas tardes, con algo de frío... Pero bueno, yo soy muy friolenta. Ya es normal el frío aquí, sí, ¿no? Sí, en esta sí. Zona del país, sí. Digamos. No nos queda otra, estamos en invierno. No nos queda otra que afrontar que hacer y hacernos cargo de que es invierno, hace frío y hay que superarlo. Pero bueno, bien, acá con muchas... Muchas novedades, sí, muchas cosas movidas, para contar, ¿no? Casa Grande venía tan tranquila. Tan bien la cosa. Pero bueno. Y parió la abuela, como dice. Éramos pocos... Parió la abuela. Así decía el refrán, era así. Éramos poco y parió la abuela. Sí. Mirá vos, ¿cómo puede ser eso? Eso es lo que nos preguntamos acá en Casa Grande. ¿Cómo pudo haber pasado esto, digamos? Bueno, muchas cosas para contarles, cosas que nos conciernen, cosas que nos pasan por encima, que nos pasan, que nos atraviesan y que a veces, no nos preguntan también, ¿no? Vamos a estar contándole todo lo que tiene que ver con esta novedad que tenemos aquí en Casa Grande, donde el COE ha decidido alojar en Casa Grande a pacientes de cualquier parte de la provincia, ¿sí? Vamos a estar leyendo algunas cosas que tienen que ver con eso. Nos encantaría tener... tener alguna visión y alguna opinión de oyentes, si quieren llamar, sí, los invitamos hoy más que nunca, 3548-572403. Nos pueden dejar mensajes por WhatsApp, nos pueden dejar mensajes por Telegram también. Nos quieren llamar, nos pueden llamar también. Estamos recibiendo mensajes, ¿sí? Que los vamos a ir pasando al aire a medida que vaya transcurriendo el programa, si nos llegan los mensajes, por supuesto. Para los que no se animan con los mensajes, nosotros les vamos a estar leyendo un montón de noticias que tienen que ver con eso. Vamos a contarles un poco de algunos pormenores de lo que tiene que ver con lo que está pasando en Casa Grande, como decíamos, en el hotel de camioneros, ¿sí? Parece que, bueno, Moyano está haciendo trabajar sus hoteles, ¿sí? Los hoteles de su sindicato, digamos, y están recibiendo personas... Claro, no con turistas, digamos. No, turistas. Olvídate del turismo, ¿no? Estamos hablando de personas... No son viajes de placer. No, para nada viajes de placer. Gente que está aparentemente, ¿sí? Te digo aparentemente porque no tenemos el dato chequeado exactamente, no lo sabemos, ¿sí? Pero lo que se está comentando y lo que se dice... Es que lo que nos están. La fuente que nos ha llegado, que aparentemente es bastante fidedigna. Gente que tiene hisopados positivos. Negativos. Y que tiene que hacer 14 días de aislamiento obligatorio. Y que no tiene dónde hacerlo. Y aparentemente se los está trayendo a Casa Grande. ¿Sí? Al hotel de camioneros de Casa Grande. El que está sobre la ruta, ¿sí? Ahí al lado del Tatu Carreta. Ahí se va a hacer esta cuestión, digamos, este servicio a la comunidad, digamos, a la gente que tenga estos problemas, y bueno, con todo lo que esto trae, ¿no? Y un montón de preguntas sin respuesta todavía, pero que vamos a ver si durante el programa podemos ir dilucidando algunas respuestas y algunas y quizás salgan más preguntas y no salgan tantas respuestas, pero bueno, vamos a estar intentando echar un poco de luz sobre esto, sobre lo que sabemos y cortar un poco también con alguna cosa que se, no sé, ese radio pasillo a veces que se genera en los pueblos chicos como Casa Grande, donde, bueno, no estamos por ahí a veces tan de acuerdo con eso. Bueno, y vos querés saber cuál es la temperatura, Maripi. Dale, 6 grados es la temperatura en Casa Grande en este momento. Un día hermoso, hoy la verdad, soleado, muy bonito, pero frío, ¿no? Probabilidades de precipitación 3%, la humedad 65%, la velocidad del viento 6 kilómetros la hora. No hay temperaturas bajo cero pronosticadas, por lo menos para esta madrugada que se viene. Sí, así que nada, tranqui. Salamandra, fuego medio, ¿no? Tronquitos medianos. La cosa va bien. Sí, venimos bien, venimos bien. Bueno, vamos a empezar con algunas noticias de La Falda, sí, Darío Almada, sí, el personaje del COE, sí, de La Falda, que funcionario de la municipalidad de La Falda, que armó una fiesta, hizo una fiesta para su hijo, no sé cuánta gente, pero mucha gente había en esa fiesta. Bueno, fueron imputadas, él y otras dos personas fueron imputadas por violar la cuarentena, ¿sí? La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, ¿sí? Paula Kelm tiene más laburo que nunca. Está como loca la Paula imputando Kelm. Gente por todos lados. Imputó este miércoles al ex subsecretario de Desarrollo Institucional de La Falda, Darío Almada, y a otras dos personas por la presunta violación de las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia de coronavirus. La imputación es por el artículo 205 del Código Penal, que establece que se será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Ordené la imputación de 3 personas. Uno es ex funcionario de la ciudad y sería el propietario del inmueble donde se desarrolló el encuentro, señaló la fiscal en declaraciones a Radio Mitre Córdoba. Así fue en la unidad judicial local en donde se labraron las actuaciones iniciadas de oficio a raíz de una comunicación del COE Punilla por la posible infracción a la norma. Ello a partir del caso del joven que se convirtió en el noveno infectado en La Falda, quien habría asistido a una fiesta de cumpleaños en la localidad de Huerta Grande, del hijo del ex funcionario del Poder Ejecutivo Municipal, al que habrían concurrido al menos 30 personas. Sí, el sábado último, indicó el Ministerio Público Fiscal. Estas imputaciones se suman a las ya ordenadas por Kelm por el caso del locro en La Falda. Por ese hecho quedaron bajo investigación de la Fiscalía otras 8 personas, de las cuales una fue notificada por 2 hechos en falta con dicha normativa. Almada había puesto su renuncia a disposición el lunes último tras conocerse la reunión de jóvenes en su domicilio en Huerta Grande, lo que finalmente fue aceptada por el intendente de La Falda, Javier Dieminger. Los chicos se empiezan a comunicar y se empiezan a juntar. Nosotros le explicamos que viniendo de la casa de un funcionario no podíamos hacer una excepción, señaló Dieminger. A partir del contagio de este joven de 22 años, se registraron en la ciudad otros 8 infectados, todos de su círculo familiar y entre ellos su hijo de 8 meses. Además, se realizarán este miércoles unos 300 hisopados y testeos en la localidad con personal del COE para prevenir que se extienda el brote. Bueno, y el anfiteatro de La Falda, ¿sí? En el anfiteatro de La Falda comenzaron los hisopados, ¿sí? Abarca a vecinos de los barrios Parque Jardín y Villa Caprichosa. En el anfiteatro Carlos Gardel ya está todo listo para el comienzo de la jornada de hisopados y test rápidos, que abarcará a vecinos de los barrios Parque Jardín y Villa Caprichosa y a todos los que hayan tenido contacto estrecho con los nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Si bien no se estableció un cordón sanitario que limite la circulación en estos barrios, personal sanitario recorrerá unos 200 metros al este del anfiteatro para convocar a los vecinos a analizarse. Se estima que a lo largo de la jornada de este miércoles se realizarán unos 100 hisopados y 200 test rápidos. También se analizará a toda persona ajena a estos barrios que tenga síntomas. Se ha separado el anfiteatro entre los que son test rápidos y los hisopados. Se van a hacer unos 200 test rápidos y unos 100 hisopados. Tenemos un mapa que abarca unos 200 metros hacia el este del anfiteatro y el criterio es analizar a los comerciantes que estén en el lugar, a gente que tenga síntomas y contactos estrechos de alguno de los infectados. Señaló a la prensa el jefe de Defensa Civil del COE Regional, Sebastián Flores, y agregó: se planteó esta triangulación entre estas calles para saber a quién hisopar. A veces se piensa que el cordón sanitario implica que va a estar todo cerrado, pero en este momento es gente que va a salir a la calle del mismo ministerio para ubicar a este tipo de personas, a invitarlas a que se acerquen al anfiteatro. Se trata de vecinos de los barrios Parque Jardín y Villa Caprichosa, porque los divide la calle Carlos Gardel. Este miércoles a la madrugada fueron confirmados 4 nuevos casos, ¿sí? 4 nuevos contagios en la ciudad, con lo cual la cifra de positivos se elevó a 17. Según pudo saber la estafeta online, ¿sí? Entre estos nuevos casos hay una sola persona mayor que tuvo un poco de fiebre hace unos días, mientras que el resto son todos asintomáticos. Una aluvión de casos asintomáticos, Maripi. Sí. Raro, ¿no? O suerte, quizá, para esas personas, ¿no? Que sí, son asintomáticos. Esas personas, sí, lástima que, bueno, que ellos contagian igual, lamentablemente. Acá está la noticia ampliada. Otros 4 casos de COVID-19 en La Falda ya suman 17. 4 personas más fueron diagnosticadas con coronavirus en La Falda este martes, por lo que la cifra total de contagios en la ciudad desde el inicio de la pandemia ascendió a 17. Estos casos, que se suman a los 4 confirmados por la mañana, corresponden a los familiares de la expareja del joven que recibió su diagnóstico positivo el pasado domingo. Por este motivo, las autoridades sanitarias locales y de la provincia continuarán realizando ahora los hisopados correspondientes a los contactos estrechos de estos nuevos contagiados para evitar la expansión del virus en la localidad y las ciudades vecinas. Teniendo en cuenta que el resto de los hisopados realizados este lunes dio negativo, por el momento no se instalarán cordones sanitarios en ningún barrio de la ciudad. No obstante, este miércoles se habilitará al anfiteatro Carlos Gardel para que personal del Centro de Operaciones de Emergencia COE y del Hospital Domingo Funes realice decenas de test rápidos de sangre e hisopados a todos los contactos estrechos de estos nuevos 4 casos, se informó. Vecinos de La Falda, le queremos informar que a los 4 casos que teníamos esta mañana se han sumado 4 casos nuevos. Los 4 casos de esta mañana están relacionados con familiares del joven que dio positivo el día domingo, y los 4 casos de esta tarde están relacionados con familiares de su expareja. A ver, no tengo mouse hoy. Me van a tener que aguantar un poquito. ¿Cómo lo bajo? Acá. De su expareja. También quiero contarles que el resto de los hisopados tomados en el día de ayer han dado todos negativos, señaló el intendente Javier Dieminger en un mensaje grabado y difundió en la madrugada de este miércoles en las redes sociales. El mandatario remarcó además que por el momento La Falda mantendrá las flexibilizaciones otorgadas por el COE en el marco de la fase 5 de la cuarentena, aunque remarcó que todos los que ya han sido hisopados, aunque hayan dado negativo, tendrán que realizar una cuarentena por 14 días sin excepciones. Hasta el momento, todos los contagiados se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo aislamiento sin necesidad de internación, a excepción del 8º caso, un hombre que regresó de Buenos Aires y fue trasladado por la prevención al Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba por problemas respiratorios. Eso es lo que podríamos contarles de lo que está sucediendo en La Falda en esta madrugada. Ayer nos quedamos hasta tarde esperando a ver qué nos contaba Dieminger para saber qué podíamos hacer, si hoy podíamos ir a La Falda, no podíamos ir, si se podían realizar las actividades normalmente. Y acá, bueno, tenemos el audio de Dieminger por ahí, que ahora lo podemos pasar. Lo tenías vos, ¿no? Sí, lo tenés ahí en el celu. Sí, lo tenemos, ahora lo vamos a pasar para que escuchen los vecinos y vecinas. Sí, está bueno. De la misma voz del intendente Javier Dieminger, ¿no? Cómo fueron sucediendo los hechos y, bueno, él cuenta un poco de qué se trata la cosa. Sí, mientras tanto les contamos, ¿sí?, que el COE alojará, como decíamos, en Casa Grande a pacientes de cualquier parte de la provincia de Córdoba. ¿Sí? La directora del COE regional Punilla, Sonia Nieva, confirmó este miércoles que el hotel del Sindicato de Camioneros, ubicado en la comuna de Casa Grande, alojará a pacientes de cualquier parte de la provincia con diagnóstico positivo de coronavirus, como así también a personas con resultado negativo que no tengan un lugar, ¿sí?, es lo que hablábamos al principio. Un lugar seguro para cumplir la cuarentena, ¿no? Nieva señaló que por el momento allí se recibirán personas de cualquier punto de la provincia, no así de otras ciudades del país. Aunque remarcó que esta decisión correrá por cuenta de las autoridades sanitarias provinciales. Y el COE Central tiene convenios para utilizar hoteles sindicales como dispositivos intermedios. Sí, estos que pueden alojar a pacientes positivos de COVID-19 y también a negativos. Sí, utilizando estos espacios nos aseguramos que las personas puedan cumplir con el aislamiento, indicó Nieva, quien este miércoles participó de la jornada de testeos en el anfiteatro de La Falda. Y agregó, pueden ser pacientes de cualquier parte de la provincia. El Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, Diego Cardoso, fue claro cuando dijo que hay algún argentino que necesita ser asistido en Córdoba, lo hará. Sí, si hay algún argentino que necesita ser asistido, Córdoba lo hará. Supongo que lo mismo se va a hacer con estos dispositivos, pero por el momento no esperamos a nadie de otra provincia. La presidenta comunal de Casa Grande, Mabel Edreira, había informado oficialmente este martes sobre la decisión del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, advirtiendo que la medida fue acordada por las autoridades sanitarias de la provincia y representantes del sindicato, por lo que es absolutamente ajena a su administración. Sí, o sea, nadie la consultó, parece ser, ¿no? Así sería la cosa. Pobre Mabel, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y aparentemente, bueno, lo que se dice es como que el COE es el que toma esas determinaciones, no consulta con intendentes, presidentes comunales, nada, que tiene como esa, ¿cómo se dice? Atribución. Esa atribución, digamos, de decir, bueno, ¿dónde se puede poner? Bueno, acá. El tema es que, bueno, es como todo, es como... Hoy hablábamos también de esto, de que es como los protocolos para las escuelas, ¿no? Que los escriben sin haber pisado nunca un aula. Y bueno, acá es lo mismo. El COE determina que en Casa Grande se puede, cuando a Casa Grande le faltan varias cosas como para poder también estar tranquilas y tranquilos. Sí, la preocupación de los vecinos y las vecinas, ¿no? Tiene que ver con... ¿Cuáles van a ser las medidas sanitarias? ¿De qué manera? Sí, sobre todo el personal que trabaja dentro de este hotel, digamos, ¿no? Sabemos que hay una cantidad de gente que no es muy grande, pero que es una cantidad concreta de personas que son vecinos de acá del barrio, de Casa Grande. Hablamos de una localidad como Casa Grande que tiene, no sé, 1.000 habitantes, ¿cuánto? 1.100 habitantes tendrá. Y hay unas cuantas vecinos que trabajan en el hotel de camioneros y que no sabíamos, o al menos no estamos informados todavía, ni informadas, sobre cómo va a ser esta cuestión. Si los vecinos, los que trabajan en el hotel van a ir y venir todos los días, si van a tener contacto con esta gente, no van a tener contacto. Tenemos algunas nociones, pero no hay nada que sea oficial. Pero oficialmente no tenemos nada. Nada que nos deje tranquilas y tranquilos como ciudadanas y ciudadanos del pueblo, ¿no? Claro, sí, sabemos que se les ha informado a los trabajadores que aparentemente no son personas que tienen resultados negativos, o sea que se le hizo un hisopado y les dio negativo y tienen que hacer cuarentena por 14 días y como decía la nota, no tienen un lugar donde hacer esa cuarentena y bueno, el hotel de camioneros de Casa Grande será ese lugar. Pero en teoría no deberán tener contacto con esta gente, con ningún trabajador, digamos, de Casa Grande, en teoría. Claro. Pero, lo que pasa es que, bueno, claro, el tema es que cuando uno va viendo cómo se va desenvolviendo todo esto desde que empezó la cuarentena al día de hoy, y cuando vemos que un Darío Almada, miembro del COE, hace un asado con no sé cuántas personas en su casa, nos deja mucho que desear el cuidado que esa persona tiene para con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí van los temores. No creemos que no haya que recibir personas que necesiten un alojamiento, porque cualquiera de nosotras y nosotros nos puede pasar, sino que, bueno, qué medidas de prevención y de cuidado, tanto a las personas que están enfermas como a las personas que viven en el pueblo, se van a tomar para poder recibirles, ¿no? Y estar todos tranquilos y saber que todos vamos a estar bien. Sí, muchas preocupaciones, mucha gente preocupada. Bueno, a veces cuando se generan estas preocupaciones salen algunas cosas así, medias feitas, que no nos gustan por ahí pensar, digamos. Pero lo cierto es que si la gente necesita un lugar, si hay gente que necesita un hotel para poder pasar la cuarentena porque no tiene dónde y el hotel de camioneros hizo el convenio que tenga que hacer para que esta gente le tenga ese lugar, fenómeno, que se use el lugar. Pero bueno, habrá que estar atentos para que todas las medidas que se tienen que tomar se tomen, ¿no? Que la gente, como decíamos, los trabajadores de Casa Grande que trabajan en el en el hotel, que no tengan contacto con esa gente, ¿no? Si supuestamente lo que tenemos entendido, pero que todavía no está muy claro, es que esta gente no... O sea, que todo el personal que va a estar involucrado, digamos, en el contacto con esta gente viene de Córdoba, ¿no? Que la gente que la pone el COE... Sí, y que gente supuestamente que sabe, primero que sabe los riesgos que corre, porque estamos hablando de trabajadores que estaban, ni siquiera estaban trabajando, inclusive algunos, ¿no? Porque habían empezado a trabajar creo que estos días, y bueno, o sea, mientras Casagrande fue una zona blanca tranquila, claro, no trabajaron, ¿no? Ahora, y que ahora... Si es un heavy metal, lo llaman a trabajar. Claro. Y gente que no está acostumbrada, que no tiene por qué trabajar con gente, claro, que, o sea, no tiene por qué estar, claro, en contacto con esta gente. No son enfermeros, no son médicos, no es una decisión que han tomado, no están trabajando para la sanidad. No son trabajadores esenciales tampoco, ¿no? Eso también hay que remarcarlo. No son trabajadores esenciales, un jardinero, una mucama, sí, una persona que hace mantenimiento, no sé, el tipo que corta el pasto, no tiene por qué asumir el riesgo que no lo quiere asumir, digamos, ¿no? Porque no, claro, o no tiene por qué. En teoría tenemos entendido estamos barajando la situación de que esta gente, estos trabajadores, no deberían tener ningún tipo de contacto con estas personas, ¿sí? En principio. Esto, bueno, estamos viendo, ¿no? Y estamos charlando y ver y buscando respuestas que no estamos teniendo todavía. Y cuando hablo y en plural, digo como ciudadano, ¿no? No estoy hablando ni como parte de la Radio Roja, ¿sí? Sino como un ciudadano que está buscando respuestas y que va a comprar al mismo almacén que va a comprar los empleados de camioneros o cualquier persona que vive acá en Casagrande. Entonces es como que necesitamos sí o sí una respuesta o alguien que nos clarifique, sí, que nos diga qué es lo que va a pasar, cómo va a ser, que nos muestren las medidas, cuáles son las medidas. Queremos saber cuál es el protocolo, por ejemplo, que se va a tomar con la gente, con los trabajadores, sí, nos contaban. Sabemos que los trabajadores van a tener que dejar su ropa, como decíamos, antes de salir del trabajo, bueno, higienizarse, limpiarse, bla, bla, bla. Pero la pregunta es el contacto con esa gente, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, no sé, el tipo que se rompe una canilla dentro de las habitaciones, ¿no? Del hotel de camioneros. ¿Quién la arregla? ¿Una persona, claro, acá de Casagrande o viene alguien de Córdoba a arreglarla? No, lo importante es siempre estar como poder, que pueda haber una voz, sí, que sea la oficial, que vaya contando qué sucede, para que después no empiecen estos chusmeríos y estas cosas así, y el inventar, ¿no? Porque todo lo que no se sabe fehacientemente se inventa. Y bueno, y todo, la estigmatización de las personas que estén trabajando ahí adentro, ¿no? Como un montón de cosas que se hacen como una gran bola de nieve si esto no se saca a la luz, si no se explica, si no se cuenta. Porque explicándose, sacándose la luz y de esa forma, también nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos podemos exigir que después esas medidas que nos dijeron se cumplan, porque las vamos a hacer exigir. Queremos tener esos datos para después estar detrás de eso, porque vamos a estar atentas y atentos a lo que vaya sucediendo, cuidando a nuestra población, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausita musical enseguida, vamos a acomodarnos un poco, vamos a estar recibiendo llamados al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, y después de la pausita musical seguimos con toda la información que tenemos para contarles y chusmearles. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca a boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te afofa, que te aplasta, vos lo usas para matar? Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más lo quieres acariciar. No hay nada, lo amas. No hay nada, no queda nada. Ah, oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikazes de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. Después alucinan que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. Es esa, si no está la jeta, vos armás una careta con tus ganas. Amén. Se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, estamos en este segundo bloque del aguante informativo rojo con todas estas novedades que tenemos para contarles, con esta gran novedad aquí, lo que está pasando en Casa Grande, ¿no? Casa Grande convulsionada por este, por esta decisión del COE de traer al hotel de camioneros y, bueno, y gente que, bueno, aparentemente hasta ahora han traído personas con resultados negativos, pero según la nota de la estafeta online, el COE ha manifestado que podría traer también gente infectada, o sea, gente con casos con hisopados positivos para que se cure, digamos, ¿no? Básicamente, o quizás serán asintomáticos y habrá que esperar a que pasen los 14 días a que se les vaya, no sé, o hasta que el hisopado les dé negativo, ¿no? Por supuesto, o sea, hasta que no les dé negativo no se los puede dejar... En libertad sería, porque están presos, ¿no? Gente que estaría presa prácticamente, ¿no? Hay un policía en la puerta que no les permitiría, por supuesto, salir. En teoría no podrían salir ni al parque, por lo que tenemos entendido. No podrían salir ni siquiera al hall del hotel. O sea, están encerrados en una habitación y no sé si tendrán acceso a algún pasillo o alguna cosa por el estilo. Sí, o como a una terraza o a un... No conozco el hotel, la verdad, de camioneros, pero como a un balcón grande, una cosa así, yo creo que. Por eso está bueno que esto se oficialice y poder escuchar bien. Quisiéramos saber cuáles van a ser las condiciones en las que va a estar esa gente también, ¿no? Sí. Tenemos entendido que las habitaciones tienen, por ejemplo, cocina, o sea, la gente se podría cocinar y la comida va a ser provista por el gobierno de la provincia. Sí. Pero no sabemos mucho más. Y eso no más allá de la intriga, digamos, hay una situación inquietante y molesta, digamos, en algún punto, porque la población tiene derecho a saber lo que pasa en su población, ¿sí? en el ejido de la localidad. Y tendríamos que estar informados, ¿no? Tendría que haber sido informado hace bastante para que todas y todos ya sepamos cómo organizarnos antes de esto, ¿no? Para recibir a esta gente y poder que sea de otra manera, no con esta incertidumbre que lleva, bueno, a todos estos comentarios a veces bastante oscuros. Bueno, pero la manera en que nos enteramos, Maripi, nos enteramos por un rumor, no sé, nos comentaron de que en el chumerío, no sé qué, bla, bla, bla, que llegó un mensajito. Y después vino la comunicación de la comuna diciendo que no sabía, que se lo obligaron, yo qué sé, pero no tenemos más información que nos diga qué es lo que está pasando en Casa Grande concretamente. No queremos alarmar a nadie, por supuesto que no es la idea de este programa, y nosotros no queremos alarmar a nadie. Sabemos que hay una situación, en teoría es una situación que está controlada, no teníamos por qué entrar en pánico ni nada por el estilo, pero nos queremos asegurar, queremos que llevar tranquilidad a la población de Casa Grande de que las cosas están haciéndose correctamente, como debería ser, ¿sí? Como nosotros creemos que también esa gente, no sé si los empleados tendrían que estar no deberían estar en contacto de ninguna manera con esta gente, y si no, que no trabajen, que les den una licencia, y que trabajen otra gente. Lo que nosotros pensamos es que esa gente, los vecinos y vecinas de Casa Grande, tendrían que tener una licencia, volver a sus casas y estar tranquilos, no estar con, o sea, por más que estés, que no los veas, que no estén, que yo siempre te queda ese miedito adentro de todos los días tener que volver a tu casa y no saber en qué condiciones estás volviendo. Y no creemos que, o sea, no son personas que han decidido esa situación, sino son personas que les toca porque sí, obviamente por arreglos, porque tampoco una de las cosas que no podemos tampoco estar diciendo, ay, qué buenos que son en traerlos acá a este lugar tan lindo como Casa Grande, sino sabemos que hay arreglos económicos, es un acuerdo por detrás, económico, claro, entre Moyano y el gobierno de la provincia, que tienen que ver con sus chanchullos de siempre, donde como siempre queda pegado el pueblo y quedan pegados los más vulnerables. Entonces, por eso es también el enojo que nos trae cuando nos sorprenden con una cosa así. Sí, realmente esto fue de un día para el otro, porque esto fue anoche. Anoche nos fuimos enterando, sí, por distintos grupos, por distintas redes en las que fue corriendo el rumor, hasta que se hizo tan fuerte que, bueno, se consultó a la presidenta comunal. La presidenta comunal nos confirmó de que estaba al tanto, digamos, de esta situación, pero que no estaba bajo control, digamos, de ninguna manera desde la comuna, porque la comuna no fue consultada, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros queremos es que la comuna también tome cartas en el asunto, ¿no? Se ponga al frente de esto, ¿no? Como debería ser. Y exigirle al que haya que exigirle, al COE, al hotel de camioneros, a la provincia, no sé, al que haya que exigirle que nos dé una claridad sobre la situación y para que estemos tranquilos, para que la población esté tranquila. Si hay gente que está en Casa Grande son casos positivos, casos negativos, que están esperando el hisopado, el segundo hisopado, si son casos positivos que son asintomáticos, que están esperando recuperarse. Y que estén en las condiciones correctas que tenga que estar y como debería ser, ¿no? Y que no se ponga en riesgo a ninguna, aparte de la población de Casa Grande, que es la población de Casa Grande está es zona blanca, o sea, es una zona donde no hay ningún infectado hasta el momento. Cruzamos los dedos, tocamos madera, pero y queremos que siga así, digamos, ¿no? O sea, la idea es que siga de esa manera. Si se da esta situación, fenómeno, que se dé, pero en el marco de un total control de la situación y no que pase lo que tantas veces pasa con la desidia y de la falta o la relajación en el control, digamos, ¿no? Porque lo que estamos viendo en la falda, ¿no? Esto, un secretario, un ministro, no sé qué coño tiene de cargo, sí, tenía. El gobierno de la falda, pero que es miembro del COE. El tipo hace un asado, o sea, ¿cómo hace un asado para festejar el cumpleaños del hijo? O sea, y entonces decimos, ¿cómo? Pero entonces, si los funcionarios hacen esas cosas, ¿cómo yo puedo confiar en el COE? ¿De qué manera? Que semanas antes mandaba mensajitos diciendo, quédate en casa. Claro. Como yo, que yo me quedo en casa y hago un fiestón, dice. Claro, quédate en casa y haz una fiesta. Bueno, no. Entonces, de alguna manera exhortamos a que se tome cartas en el asunto. Queremos claridad, ¿sí? Queremos claridad, queremos tener una visión clara de lo que está pasando. Y los vecinos, yo creo que, por lo que hemos estado escuchando, y hemos sido receptores y receptoras de quejas de vecinos y de vecinas que nos han acercado a esa preocupación y que realmente que es entendible, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de esta cuestión de seguridad que hay que tener, o sea, de seguridad en el sentido, no estamos hablando de la seguridad de la policía, no estamos hablando nada de eso, estamos hablando de una seguridad de nuestras integridades a nivel salud, ¿no? O sea, física. Y que tiene que ver, ¿no?, siempre con lo que estamos hablando desde el principio, que es con la falta de información. Todo esto sucede y todos estos miedos, estas incertidumbres y el empezar a fabular cosas nacen desde la falta de información. Es tan claro, lo que pasa que esa información dada tiene que ver después con tener que cumplir, ¿no?, con todo lo que se está diciendo, todo lo que se está informando. Claro, si me dicen que no van a decir los empleados no van a tomar contacto con las personas ahí, si toman contacto, ahí vamos a tener que otra vez estar presentes diciendo qué está pasando acá. Entonces, bueno, por eso es mejor siempre no informar, tener a la gente en esta situación caótica y poder hacer lo que quieran. Claro. Pero bueno, les vamos a pedir explicaciones. Vamos a estar todo el tiempo pidiendo explicaciones y las veces que sea necesaria. Y sepan que, bueno, nada, estamos siendo receptivos, digamos, en cuanto a cualquier inquietud que tenga cualquier vecino o cualquier vecina que nos quiera acercar, ¿sí? Para que, bueno, que de última la transmitamos, que salga al éter, ¿sí? Y que llegue a las voces que tenga que llegar de la manera que tenga que llegar. Pero que esto se clarifique, sería buenísimo para que todos estemos más tranquilas y tranquilos y, nada, que nos podamos relajar un poco, que podamos decir, bueno, fenómeno, en Casa Grande hay gente que está infectada, haciendo un tratamiento en un lugar, con las medidas que corresponde que tengan, fenómeno, que suceda. Y que de última nos sintamos también partícipes de esa cuestión solidaria, ¿no? Que porque también nos podría pasar a nosotros. No sé si uno lo hace porque le podría pasar a uno, pero también, o sea, esa empatía, ¿no?, con esta cuestión. Hay gente que la está pasando mal. Sabemos, bueno, que en Casa Grande no hay un centro médico, o sea, que si uno se infecta en Casa Grande, si a uno le da positivo en Casa Grande, lo van a mandar a otro lado. O sea, a mí me da positivo y me tienen que mandar a otro lugar. Acá no hay nada, así que. O sea, que el dispensario de Casa Grande no me va a alojar y capaz que me manden al hotel de camioneros. O sea, no sé, ¿será así? No sé, Maripi. Bueno, si querés opinar es el momento. 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. No lo dijimos, pero estamos saliendo también por la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra. Un abrazo, saludo para toda la gente de San Marcos que nos está escuchando en vivo en este momento. Sí, hasta las 20:05 estamos en vivo aquí en la 90.1 y en radioroja.com.ar. Bueno, me voy. ¿O te vas para allá? ¿Querés ir para esa zona o me voy para esta zona? No sé por qué zona estás vos. Yo a mí me interesa. Veo por qué zona estás, así que si querés ir por esa zona, vamos para ahí y después yo me voy más lejos. Vamos para el conurbano bonaerense, mi queridísima República de Lanús. Organizaciones cuidando. Lanús en tiempo de cuarentena por COVID-19. Parece que en todos lados pasa lo mismo, ¿no? Que las organizaciones son las que andan cuidando. A ver qué nos cuentan. Me complica el tema este acá. La pandemia nos expuso en primer plano las desigualdades y vulnerabilidades ya presentes en los barrios, invisibilizadas sistemáticamente por los medios. Ahora, en tiempos donde reina la distopía, reclaman mayor urgencia. Cuando el mundo parece en tensa pausa, las organizaciones sociales se ubican en la primera línea de la batalla y sostienen los lazos comunitarios, defienden la vida, multiplican las ollas, pero también intensifican la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios y lo amplifican recogiendo el mejor legado de Rodolfo Walsh y de Darío Santillán. A fines de abril, principios de mayo, desde el Frente Popular Darío Santillán de Lanús, empezaron a detectar a los primeros casos de vecinos y vecinas de Montechingolo. Esta organización se encuentra presente en los barrios desde hace 20 años, con tareas sostenidas en la panadería, en la bloquera, en la herrería, el bachillerato, el jardín comunitario y dentro de los 7 comedores y copas de leche que se abren a diario en Chingolo. Algunas primeras personas con síntomas fueron parte de los grupos reducidos que desde abril abril se encuentran garantizando la alimentación de cientos de vecinos y vecinas. Y así esta tarea debió rotar entre diferentes militantes, ante los primeros casos de aislamiento en el polo educativo de Villa Jardín. Desde un primer momento pudimos articular una buena coordinación con el equipo de la Secretaría de Salud del municipio de Lanús, del que forman parte una médica y una infectóloga, con quienes tenemos diálogo constante. Pudimos hacer un operativo de detección primaria y prevención en el barrio Semillita, que fue el primero donde tuvimos compañeros infectados. En ese barrio, semanas antes de la cuarentena obligatoria, habíamos realizado junto a compañeros y vecines un operativo de dengue a fin de brindar información y hacer un recuento de vecines que no tenían diagnóstico aún y no habían sido atendidos. De este operativo se relevaron más de 40 vecinos y vecinas con síntomas de dengue en tres manzanas relevadas, nos contó Camila, militante del Frente Popular Darío Santillán. El 15 de mayo se realizó un operativo más, que era grande, con personal del municipio y del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el barrio La Fe, donde había varios casos confirmados y sospechosos por síntomas de COVID-19. Esta propuesta, informada por nuestros compañeros, pretende evitar la propagación del virus dentro de los barrios populares. Desde la organización, nos pusimos a disposición para acompañar a cada grupo de trabajadores de salud y en la recorrida por el barrio y facilitar el soporte del operativo. Se brindó información para la prevención del virus y los métodos de cuidado, además de que se completó el calendario de vacunación y se dio la vacuna antigripal casa por casa, expresaron los militantes del Frente Popular. Pero al conversar con ellos, afirmaron que tienen una preocupación, que frente al conocimiento tardío de un caso positivo, las autoridades de salud no podían frenar el contagio porque ese caso ya había hecho estragos. Eso es lo que está pasando ahora, que están aumentando los casos y ya no tienen formas de hacer ese control epidemiológico que finalmente fuimos haciendo nosotros. Detectar frente a un caso positivo con quién estuvo esa persona en contacto durante los primeros días de que se presentaron los síntomas, procediendo a aislar a las familias que habían tenido contacto por las dudas. El municipio hoy esto no lo está pudiendo hacer porque ya son muchos los positivos y por cada caso se le abren muchas ramas de contagios posibles, declaró una de las militantes. Pero siguen con una articulación continua con el municipio, formando militantes del movimiento como promotores de salud en los barrios para hacer una detección temprana y acompañar el proceso de aislamiento. Bueno, la nota es una nota de ANRED, ¿sí? De uno de los portales de los que estamos siempre acá leyendo noticias diariamente. La nota sigue, pero bueno, lo interesante es como en todos lados, ¿no? Las organizaciones son las que salen a moverse, a ver realmente, a hacer el trabajo de campo, ¿no? Organizaciones militantes, gente que no gana absolutamente nada por esto y que lo que los mueve es la empatía, es lo que los movió siempre a estar trabajando. Imagínense que esto es de Frente Popular Darío Santillán, donde militaba Darío, ¿no? Que hace ya, lo que hablábamos hace unos días, 18 años ya de su asesinato. Esa misma gente, 18 años después, es la que está hoy trabajando con gente común, ¿no? No es que son médicos ni enfermeros, nada. No, es gente común que sabe que algo está sucediendo y que tienen que estar ahí, poniendo el pecho una vez más, cuando el Estado hace ascuas, ¿no? O sea, como, nada, está ahí viendo qué pasa y sin poder solucionarlo. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, vamos a hacer una mini pausita musical y enseguida volvemos con lo que nos queda del aguante informativo rojo. Sí, aquí en la Radio Roja, en la 90.1, en radioroja.com.ar y en la 102.5, Malos Hasta los Huesos Radio, en vivo, en San Marcos Sierra, música en Radio Roja. Esto es Fito Páez. Nunca podrás sacarme mi amor. Puedes decirme que no, pero nunca podrás sacarme mi amor. Pero nunca podrás sacarme mi amor. Puedes quemarme los pies, puedes dejarme sin voz, pero nunca. es un bajón. Pero nunca podrás sacarme mi amor. Pero nunca podrás sacarme mi amor. Pueden vender un país y estar del lado de Dios, pero nunca podrán sacarme mi amor. Pero nunca podrán sacarme mi amor. Ni un anarquista, ni un doctor, ni Stubri, ni el gobernador te solucionan los problemas. La gente busca una razón, yo estoy buscando rock and roll que me sacuda la cabeza. Oh, oh, oh, oh, oh. Puedes echarme de aquí por no pensar como vos, pero nunca podrán sacarme de amor. Pero a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a bancar. Bueno, muy bien, promediamos el último bloque del aguante informativo rojo. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos en la 90.1 por aire. Estamos en la radioroja.com.ar, la página web de Radio Roja. Nos puedes escuchar también en la 102.5 de San Marcos Sierra, ¿sí? Y alrededores. Y bueno, en la radio Malos hasta los Huesos Radio. ¿Sí? Bien, teníamos un recordatorio de marcha. Sí, este sábado sí recordamos que sábado 11 de julio a las 15:30 en Carlos Paz, desde la colectora de Avenida San Martín a la altura de calle Medrano, hay un autazo por los 5 años del asesinato de Andrea Castana. Andrea Castana, bueno, Andrea desapareció el 11 de marzo del 2015, dejó a sus 2 hijos en la escuela y subió al Cerro de la Cruz. Durante 2 días, investigadores y particulares recorrieron el sendero del Vía Crucis en todos los sentidos, buscando incansablemente alguna de las pistas sobre la mujer. Una selfie y un mensaje de texto confirmaron que llegó hasta la cima, sin embargo, nunca bajó. Así que bueno, su cuerpo sin vida fue encontrado el 13 de marzo, fue violada, fue asesinada. A 5 años de su femicidio, solo hay un ADN y ningún culpable. La investigación estuvo primeramente en manos del fiscal Ricardo Masucci y luego, al mes del crimen, pasó a manos de la fiscal adjunta Alejandra Gilman. La conocida fiscal Gilman. Mirá, tu amiga. La misma del caso de Jorgito, ¿sí? De Jorgito Reina. Reina, que apareció, entre comillas, suicidado dentro de una comisaría, ¿no? También a manos de la fiscal Gilman. Sí, no, estamos claramente asesinados por la policía. Asesinados, digamos, ¿no? Por la policía de Capilla del Monte. Digámoslo, porque la verdad, esa policía, ¿no? De Capilla del Monte tan sucia que todavía seguimos esperando que el caso de Jorgito se resuelva, donde estaba también esta fiscal Gilman a la cabeza. Andrea Belén Castana, 35 años, es intensamente buscada en el Cerro de la Cruz de Carlos Paz. Por el hecho, aunque ya desvinculado, siguen imputados el ex marido de Andrea, Juan Manuel Lazzaroni, Fernando Vilia y Diego Luján. por supuesto, encubrimiento, y Omar González, que informó el medio local. A Todo Noticias. Bueno, lo que queremos recordar, si es el autazo de este sábado 11 de julio, 15:30 horas, la justicia sigue en silencio, nosotros y nosotras no, nuestro grito de justicia más fuerte que nunca por el caso de este femicidio de la compañera Andrea Castana. A pesar de la cuarentena, crece el desmonte en el norte del país. ¿Sí? Parece que no paran a las topadoras. Según un informe realizado por la organización Greenpeace, reveló que a pesar de las restricciones, se arrasaron más bosques este año que en el mismo periodo de 2019. ¿Sí? Mediante un monitoreo de deforestación, las imágenes satelitales del norte del país evidencian que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado. Sí, terrible. Bueno, no, estas noticias que estamos leyendo tienen que ver con el portal de noticias de la agencia de noticias Redacción, siguen en red.org. Sí, como esta también, participá del Festival Online de Artistas de La Plata, Berisso y Ensenada en Emergencia. Participá de este festival de Artistas de La Plata, Berisso, Ensenada en Emergencia. El próximo sábado 11 de julio a partir de las 18 horas realizaremos un festival online por Facebook Live. Sí, desde nuestra cuenta y otras, para difundir nuestros reclamos en defensa del arte y la cultura. La iniciativa surge de la primera asamblea de artistas de la región convocada por Tramo Fugitiva, músicos organizades, ¿sí? O músiques organizades. Actuemos, agrupación y trabajadores foto. Que se suman a instancias de deliberación y lucha que se viene llevando adelante en todo el país. Si querés participar, envía un video con tu producción artística, música, audiovisual, visual, etcétera, a festivaldeartistasenlucha@gmail.com. Si es muy pesado, podés hacerlo enviándolo por... hay un mail que después... se lo podemos pasar, ¿sí? En lo posible, que no exceda los 4 minutos y adjuntar por escrito nombre, apellido, nombre artístico, actividad que desarrolla. ¿Sí? Al festivaldeartistasenlucha@gmail.com se puede pasar un video colaborando con este festival en La Plata, ¿sí? Para artistas que están en lucha, ¿sí? Una de las cosas que, como se va organizando la cosa. Bueno, y mientras nosotros acá pedimos que información a la comuna, queremos saber de qué está pasando, y vemos que la pandemia también se desbarranca en algunos lugares y en algunas zonas de nuestro país, porque no se toman las medidas necesarias, porque las empresas siguen abiertas a pesar de que los infectados siguen apareciendo. Una nueva oferta y más concesiones para pagar la deuda externa. ¿Sí? Mientras tanto seguimos pagando la deuda. O sea, como dicen, mientras tanto, ¿qué pasa con la economía argentina? Bueno, la economía argentina para atrás, ¿no? Pero la deuda externa, bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo pública la cuarta oferta a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera, afirmando que ahora sí sería la última. Aún queda por verse si será aceptado o si continuarán negociando y otorgando concesiones al capital financiero transnacional. Se trata de un paso, pero solo el primero en el listado de asuntos pendientes en el frente financiero. Las afirmaciones optimistas sobre la supuesta sostenibilidad de la deuda son meras expresiones de deseo del gobierno y del FMI. Sí, una nota interesante para que leas completa si querés en anred.org, ¿sí? Pero no la vamos a desarrollar hoy porque no nos tenemos más tiempo. Bueno, y seguimos con el tema de la desidia empresarial, ¿sí? Como decíamos, continúan los contagios de coronavirus en el Walmart de La Plata. Se comprobó un caso más y ya son 7 los trabajadores y trabajadoras afectados por la pandemia. Se empezaron a dar de baja contratos a personal que se sospecha de caso positivo o se le realiza el hisopado, ¿sí? Días atrás salió a la luz la desidia empresarial con la que viene moviéndose la multinacional supermercadista Walmart. ¿sí? Obligando a sus trabajadores a realizar tareas sin las condiciones de salubridad necesarias para evitar contagiarse de COVID-19. ¿Sí? Si querés estar informado, informada, si ¿sí? querés leer estas notas, en unred.org. No sé si tenés algo más, Maripi, que quieras agregar. No. Nos estamos yendo. No. Sí, la temperatura en Casa Grande en este momento, ¿querés que te diga? Decime. 4 grados centígrados. Bajó 2 grados la temperatura desde que empezamos a hacer el programa. ¿Sí? Agarrate, Catalina, diría mi abuela. Dicen que va a llegar a los a bajo cero en la madrugada, ¿eh? Ah, bueno, ahora sí, mirá, hasta hace un rato no, pero ahora sí. Yo hoy a la mañana leí que iba a ser unos 3 bajo cero a la madrugada. Acá dice menos 1. Ah, mirá. Menos 1, alrededor de las 3 de la mañana. Sí. Pero bueno. Así que empezamos con las bajo cero ya, ¿eh? Sí, apa. Así que bueno, agárrense porque... Los perritos, ahí sí, perritas a dormir adentro. Leñas gruesas. Los gatitos y gatitas a dormir adentro. Bueno, sí, pero que no hagan pis adentro. Mientras no hagan pis adentro no pasa nada. Pobrecita. Bueno. Bueno, Maripi, vamos a esperar, vamos a ver qué sucede en Casa Grande. Mañana estaremos informando, estaremos contándoles cómo sigue esta situación. Y bueno, a los vecinos y a las vecinas que se quieran informar, les avisamos ahí que se comuniquen y que, bueno, tenemos lo mismo que decimos de acá, lo podemos plasmar aquí en las páginas web de donde sacamos la información también, ¿no? Bueno, nos estamos viendo mañana. Mañana sí, señor. Es jueves. Mañana jueves. Ah, sí, mañana están enredando las mañanas. Mañana tenemos el enredando las mañanas, así que para los que quieran, mañana a partir de las 10 de la mañana nos escuchan en vivo aquí en Radio Roja. Haciendo el enredando las mañanas con quizás este tema y muchos más, ¿sí? Bueno, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. El aguante informativo rojo. Mi abuela.